Morning, little school girl. Can I go home with you? Can I go home with you? Tell your mother and your father I once was a schoolboy too. Sometime I don't know. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, como siempre un gusto acompañarlos en esta horita, en la que escuchamos un artista, una banda que hace parte de la escena independiente a nivel mundial dentro del rock y el pop. Bueno, a veces nos vamos por ahí para otros laditos, pero siempre tiene que ver con el pop y el rock. Hoy una agrupación además de esos sonidos indie que han sido como característicos. Yo insisto en esto, lo repito mucho, pero es para poner en contexto quizás a oyentes nuevos, oyentes que de pronto no han escuchado cuando lo digo. Digamos que el indie no es un género como tal, sino una postura frente a muchas cosas, frente a la industria musical, frente a cómo se mueve la música en el mundo. Entonces hay bandas que son independientes, que son transgresoras, independientes de cómo suena la música hoy en día, independientes de cómo se distribuye. No obstante, hay un fenómeno muy parecido a lo que fue el rock en español en los 80 y 90, que sin ser un género como tal, empezó a una serie de sonidos a llamársele rock en español. También en el 2000, finales de los 90, a una serie de sonidos empezó a llamársele indie. En fin, esta agrupación tiene de esos sonidos indie que tanto nos o que tanto recordamos en los 2000 más o menos, pero con algo muy latinoamericano, lo veo así, hay algo tropical, tanto así que el disco se llama Caribe Caribe y es de la agrupación venezolana La Vida Bohème. agrupación que ya habíamos tenido aquí con su primer disco, de hecho el más reconocido, el primer disco de La Vida Bohème, llamado Nuestra, que es del 2010, canciones que estuvieron en videojuegos y demás. Pero quiero que escuchemos el día de hoy un disco más reciente, Caribe Caribe, del año 2023. Así que bienvenidos a esto que es Escena Indie, acá en 97.7 FM, la emisora cultural de Pereira. Escuchemos un poco las canciones de este disco y hablamos un poquito más de la agrupación venezolana. Caribe Caribe, pues así se llama también su primer track, Caribe Caribe. También escucharemos Manos Arriba, Miami S.I.N. y Control. La Vida Bohème, hoy en Escena Indie. Drenada hasta las cornisas y pensar que fuiste una miss. ¿Qué hay de ti? La edad del sacrificio y tú que estás tan sola. Cualquiera muere así. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Recuerdas que alguna vez lo hiciste? Sin pensar en huir, no te reconocí, mujer. Eso es para divorciarse. Qué cruel que te traten así, sangre. pasaporte, te roba la inocencia. Independientes están en Escena Indie. estás, bebé? ¿Dónde estás? ¿Dónde crees que estás? Lo estás viendo al revés. Lo estás viendo al revés. Lo estás viendo al revés. Maldice, cuenta. No puedo. Continuamos en la emisora cultural de Pereira en este programa Escena Indie con la agrupación venezolana La Vida Bohème. Rápidamente recuerdo, es una agrupación que ya habíamos tenido acá con su primer disco, una agrupación que incluso hizo presencia en el cartel de Rock al Parque en el 2023, una agrupación de indie rock, hay algo de post-punk, de dance, de rock alternativo, de folk rock, y pues siento ahí un sonido de alguna manera muy muy latino, muy tropical en este disco que estamos escuchando el día de hoy. Sería algo muy indie y pues igual caribeño, porque el disco se llama medio pues es medio caribeño porque tiene su nombre título Caribe Caribe, agrupación que se formó en Caracas, Venezuela en el 2006. En este disco Caribe Caribe pues es una producción que se junta diferentes sencillos y EPs que habían lanzado desde la pandemia del 2020-2022 y se materializó en el 2023 con la formación de Henry de Artenay, la guitarra, voz principal, teclados, Sebastián Chevy Ayala, batería, segunda voz, percusiones, y Daniel el Mono Briseño en el bajo y segunda voz. Un trío realmente, aunque bueno, tenían sus músicos de apoyo también. Escuchemos un poco más de Caribe Caribe. Las canciones Carrusel, Último Round, Please, Please, Please, El Paraíso Perdido y Men vs. Men. Caribe, Caribe, de la agrupación venezolana La Vida Bohème. ¡Control! acaso podría casarme. Tener hijos a quien sacrificar dentro de un mall. Podría irme a Italia a buscarme. Que será peor. Pues seguíamos perdiendo el tiempo con gente que no quería envejecer. Y seguíamos perdiendo la culpa porque queríamos creer. Y si calmas tu voz suave, ya no estamos juntos en esto. Y si pierdes la culpa, baja conmigo. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Apaga mi fuego. dame un break. Lo necesito. Llevo tanto tiempo despierto, no puedo esperar. Cada culo, el mundo devorando sin parar. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7, que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en Pereira para gran parte del eje cafetero norte del valle y en internet para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Hoy escuchando Caribe Caribe, una agrupación que, bueno, ha tenido nominaciones, ha ganado Grammys latinos, estaban importantes puestos para la Billboard. Estuvo en Colombia en Rock al Parque. Una agrupación que se ha ganado un camino realmente. Y aquí estamos escuchando su disco Caribe Caribe. Y como el disco es largo, yo me despido y los dejo con esta agrupación venezolana de Caracas, con su indie y fusión de otros estilos también. La Vida Bohem. Escuchamos las canciones Josefina, Trailblazer, Acción y Aleros Pompey. La Vida Bohem. Sonando hoy en Escena Indie. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate. Me despido. No se muevan. Sigan con más en la emisora cultural de Pereira. Pensando que ya yo estaba en las estrellas. Recogí todo el amor que había derramado y lo di todo por ella. Un cimarrón enloquecido, un capataz que es un llorón, una franquicia de maridos. Seré tu santo y tú mi salvación. alfombra persa, criticar Marbella. Yo esa noche aprendí que llevamos bien dentro todas las estrellas, volando encima de homicidios. Por San Isidro Labrador, lanza la soga, sube y llega. Seré tu santo y tú mi salvación. Usarla a ella, yo esa noche me bebí cayéndome de frente en todas las aceras. Un pésimo aire para el exilio, la presa, el depredador. Anda ya, arruina ya tu boda. Seré mi santo, tú tu salvación. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Decreto de guerra a muerte a los traidores del rock latinoamericano. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Y así es nuestro amor. Se escurre por las grietas, se convierte en venganza. Yo sé que la perdí, yo sé que la perdí. Sentado, contemplando el desastre, No vayas a fusilarme una segunda vez. Háblame a mí. Nuestro error, no aprender de Pompeya. Se enfría hasta el sentimiento. Yo sé que ya perdí. Yo sé que ya perdí. Hinchado, contemplando el desastre. Tanto me tomó olvidar que va y me pasa otra vez. Háblame a mí. Háblame a mí. Cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate.